Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Buenas noches, soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica La India, Agustina Azcárate. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés en la ciudad de Toay, transitando esta nuestra tercera temporada. Y como todos los martes les proponemos hoy la conversación en vivo con nuestra invitada, que ya está acá en el estudio con nosotras. El jueves el programa sale repetido en el mismo horario y el fin de semana lo tenemos subido a la web de la radio. Hoy nos vamos a dar un gustazo, un tremendo honor, esta conversación que vamos a tener, y ya les doy las coordenadas que nos llevan hacia nuestra invitada. Hoy nos visita una destacada cantante e intérprete de la canción popular. Una mujer que nació en La Maruja, pero se crió en ese barrio mágico, como digo siempre, de Villa del Busto. Ese barrio de artistas, de músicos, de intérpretes, de poetas. La Negra, como todos y todas la conocemos, es una figura clave y referente indiscutible del cancionero regional pampeano, también del cancionero popular latinoamericano. Y ustedes ya saben de quién le estoy hablando, la voy a presentar con nombre y apellido. Vino a conversar con nosotras Hilda La Negra Alvarado. Hola. ¿Cómo estás? Con esa presentación ya me puedo retirar. No, con esta presentación tenés tanto para contarnos, tanto. Lo que pasa es que tengo una larga vida. Larga y hermosa vida, sí. Es verdad. Hermosa vida, sí. Y nada, y una vida que, digo, esa hermosura de vida que seguramente está vinculado o vinculada a los afectos, al arte, ¿no? Es muy vivificante en vos, digo. Absolutamente. Yo siempre, es como un anhelo, me gustaría que la humanidad tuviera la capacidad de valorar cualquier rama del arte, que tenga sensibilidad para cualquier uh-huh. rama del arte, uh-huh. porque esa ramita, ese hecho de sentir de otra manera uh-huh. es lo que hace la diferencia entre la gente que puede disfrutar de la belleza del arte y el que se la pierde. Uh-huh. Pues yo te digo que el que no la puede disfrutar, se la pierde. Mm. Es una pena pasar por este valle. Sí, porque me parece que el arte, en esto que vos decís, de sentir, de producir sentidos, de conmovernos, de darnos como otra riqueza que proviene desde el campo de lo simbólico, ¿no? Que para eso hay que detenerse, hay que poder apreciarlo. Sí, yo creo que... A lo mejor no suena demasiado bien que lo diga, pero yo creo que todo lo que tiene que ver con el arte es diferente. Uh-huh. Y que somos el que lo produce, el que tiene la felicidad de producirlo, el privilegio de producirlo, y el que tiene el privilegio de apreciarlo. De apreciarlo, sí. Aunque no tenga la capacidad de... Vos sabés, Negra, que yo siempre... pongo en valor el lugar del o la espectadora del arte. Me parece que durante mucho tiempo se pensó que era un lugar pasivo, pero no, es un lugar fundamental. Es que donde se termina de hacer el tal cual, la magia. Tal cual. Es así. Es como si la radio no estuviera los oyentes del otro seguro lado, no sería posible y esa esto magia. Y esto es bello porque este medio, uh-huh, la radio, que estábamos hablando fuera de comenzar esta conversación, tiene esa belleza de que vos te podés imaginar lo que quieras. Uh-huh. Te podés imaginar un amigo, sí, en un café, o te podés imaginar una multitud escuchándolo. Bueno, vos de esto sabés porque recién hablábamos antes de comenzar que hace 15 años que con Pamela Díaz, tu hija, sostienen Los Ojos de la Lechuza. Claro. Programa de radio es dedicado. Es un programa bastante atípico, diría, uh-huh, porque no está planteado como un programa radial. Uh-huh. Está casi como yo puedo ir y subirme a un escenario y plantearlo como si fuera una puesta en escena. Una puesta en escena. Es diferente. Claro. Y me gratifica enormemente hacerlo. Es muy lindo hacer radio. Es muy lindo. Es muy lindo. Se produce una magia. Sí. Yo te voy a proponer, este año nos acompaña en el momento del brindis Arumco, que es un vino pampeano, por donde sí, se lo mire. Conozco algo. ¿Algo conoces? Vino que produce Juan Pablo Morisoli, sí, a la orilla del río Colorado. Así en las tierras de Gobernador Duval. Digo, Morisoli y Monge es una familia que ha estado muy ligada también a vos, y vamos a ir después hablando de eso, ¿no? Sí, sobre todo Edgar y Margarita, claro, mucho más que el propio Juan Pablo. Claro, claro. Yo sé, he crecido, en estas cuestiones del arte, de la música, de la poesía, de la literatura, ha sido al reparo de esta gente maravillosa. Yo he sido absolutamente privilegiada de formarme en alguna medida al lado de los poetas, de los escritores más importantes, uh-huh, que ha tenido esta provincia. Uh-huh. Si nombramos a Edgar mismo, uh-huh, a Morisoli mismo, a Juan Carlos Bustrías Ortiz, a Ricardo Nervi, a Julio Domínguez, claro, y viniéndonos un poquito más adelante, porque eso sería de la primera joven poesía, pero Ana María Lasalle, claro, pero después ya los que siguieron, como Teresa Pérez, Juan Carlos Pumilla. Juan Carlos Pumilla es uno de los escritores más valiosos que tiene esta provincia. Lo puedo decir porque no está, porque si no él me empieza a mirar. Sí. Pero porque es el escritor cotidiano, el que está describiéndote la realidad que te rodea permanentemente. Uh-huh. Y lo dice de una manera, bueno, vos lo has leído, así que sabés. No hace falta que te diga la belleza de la, uh-huh, prosa y de la poesía de Pinky, ¿no? Bueno, nos va dejando, la negra nos va tirando ya un montón de puntas, una conversación que tendría que durar 3 horas más o menos, pero no, me encanta. Pero bueno, yo digo, yo quería brindar con vos y queríamos yo proponía y pensaba este brindis en que fuera por tu voz, porque me parece que es tu voz y el lugar que tiene esta voz femenina tuya en el cancionero pampeano es una voz que nos recuerda el alma del pueblo, de nuestro pueblo. Bonito. Y nada, yo quisiera que el brindis inicial fuera por eso. Qué bueno. Y ahora sí, hacemos andar la conversa por donde vos quieras. Yo te pensaba vos, y en esto que nos vas contando de tu relación con lo que fue el movimiento de la joven poesía, con los primeros escritores, los que son un poco más mayores, y digo, también gran parte de tu vida vos te dedicaste a promover y a consolidar y formaste parte de ese círculo que intentó consolidar una identidad pampeana. Absolutamente, claro. Y una identidad que también se fue forjando alrededor de lo que era el reclamo por los ríos, nuestra agua. Contanos un poco de eso, recordemos un poco de eso. Toda una causa eso. Pues es que casi estoy difónica, he estado sufriendo algunos resfríos. Sí. Bueno, no importa. Igual se te escucha muy bien, así que no te hagas problema. Vos sabés que la cuestión de la voz, que vos decís que brindás por mi voz, y mi voz ha sido todo el eje de mi accionar en esta, en estas lides, porque yo hasta los, ¿qué te digo?, 12, 13, 14 años, mi vida estaba dedicada a, bueno, a ir al colegio, por supuesto, y después era deportista. He sido muy deportista. Y eras muy buena alumna en el colegio. Fuiste abanderada. Sí. Junto con Oscar García. Sí, nos peleamos con Oscar. Este, los dos ahí de la escuela 4. Él dice que él era el abanderado y yo digo, no, yo era. Bueno, sí. Y yo no tenía noción de que mi vida se iba a encaminar por otro lado. Y fue casi accidental. Cómo llegó el teatro a mi persona, porque faltaba una actriz. Todo fue como accidentes que fueron colocándome en el lugar donde seguramente. Como dice la canción de Silvio Rodríguez, causas y azares. Claro. A veces hay un poco de causas y un poco de azares, ¿no? Que se cruzan ahí. Yo casi sin darme cuenta, un día me encontré con que yo lo que quería era cantar. Pero ¿qué pasaba? No podía cantar con esta voz. ¿Cómo voy a cantar? Los chicos son muy crueles, ¿viste? En el colegio. Sí. Que te hacen el, ¿cómo le dicen ahora? Bullying, el ahora. Bullying. Sí, porque yo hablo como señora mayor que soy. Me decían roncorón y, claro, claro, era flaquita, sí, las piernitas así delgaditas. Y claro, claro, cuando hablaba no tenían mucha relación mi sonido con mi cuerpo. Entonces yo tenía un complejo con la voz. Entonces ni se me ocurría que yo pudiera cantar de ningún modo. Tanto es así que, bueno, me enamoré de un cantor, de un músico, y esa fue la piedra fundamental. Cuando hablas de ese amor, ¿es chiquito Díaz? Claro, el papá de mis hijos. Claro. Y que empezamos a... Yo empecé a cantar, ensayaban ellos. Él tenía un dúo maravilloso, como no se ha repetido en la provincia, con Pelusa. Claro, con su hermano. Con su hermano. Y yo canturreaba con ellos en los ensayos. Y hasta que se dio un concurso nacional. Yo esto quiero que me lo cuentes con mucho detalle, porque Oscar García, un queridísimo amigo, me pasó esta anécdota y me dijo esta historia y me dijo, por favor, que te cuente cómo empieza a cantar la negra. Y sí, entonces nada, un accidente, mientras casi llevabas mate para que los muchachos ensayaran. Claro. Contanos en detalle. Fíjate que bueno, yo ya estaba casada. Pero eras muy joven. Sí, muy joven. Sí, a 20 y pico. Y se anotaron en un concurso nacional de SADAIG, la cadena nacional de radiodifusión, y los milicos, fíjate. Hubiera sido ahora, no voy, seguro. Claro. Pero bueno, otros tiempos, Don Domingo. Y ellos ensayaban, se preparaban para el concurso. Estaba dividido el país en cinco regiones. Claro, en regiones. Y La Pampa le tocó la zona sur con la provincia de Buenos Aires. Mirá. Y todo hacia el sur. Claro. Y fue en Neuquén. Eso fue la final del sector nuestro. Claro, de la región. Pero ¿qué pasó? Ellos empezaron a ensayar y yo, cuando ellos se iban, que terminaban el ensayo, yo me quedaba cantando con Foreto Chávez, no sé si. Sí, sí. Un entrañable músico popular de esta provincia que se murió muy joven. Bueno, el querido Foreto. Y yo cantaba con el Foreto. Claro. Se ve que por ahí he cantado algo que sonaba bien. Entonces un día me dicen los chicos, me dicen, Pelusa sobre todo, me dice, ¿por qué no te anotás, negra? Pero vos sos loco. Yo con ese complejo que te, claro, que les contaba, ¿no? Y me empezaron a decir, pero mirá qué lindo esto, mirá qué lindo aquello. Tomá, hacé esta milonga, una milonga que fue con la que yo concursé. Una milonga que era de Félix Domínguez, el hermano del Bardino, y música de Ernesto del Viso. Así que, bueno, finalmente me anoté, y me anoté con el estilo de la calandria, por eso me dijeron mucho tiempo la calandria. La calandria. Y esa milonga. Y se hizo la final de toda la provincia, acá en donde ahora hasta hace poco estuvo el registro civil, ahí sobre la avenida San Martín. Ajá. Ahí estaba Radio LU33, estaba ahí. Yo capaz que me fui tan atrás que ustedes las perdí. No, yo estoy muy atenta. No, las perdí en el tiempo, me refiero. No, para nada. Y llegamos a la final, ahí estaba la señora de Curró, me acuerdo que había sido profesora mía en el secundario. Estaba Delfino Nemesio. Uh-huh. No me voy a acordar de los otros, del jurado. Ellos eran el jurado. Del jurado. Y bueno, fuimos a la final, vino gente de Victorica, de Realicó, claro, de Pico, de Hacha, bueno, de la provincia. Y vos concursabas como solista y los muchachos como... Y los chicos como dúo. Y ganamos. No va. Ese fue el gran error. No voy y gano ahí en ese concurso. Viste, y yo la más asombrada seguro era yo. Y la final de la zona sur se hacía en Neuquén. Así que a la semana siguiente marchamos para Neuquén con Chiquito y Pelusa. Claro. Se transmitía por Radio Nacional, así que qué hermoso. Acá escuchaba, todo el país escuchaba. Esa Radio Nacional que hoy está en jaque, sí, con las políticas nacionales y que producía y produjo también y en cosas, el presente cosas tan interesantes. Pero esto es de una magnitud increíble, ¿no? Para el desarrollo de la cultura nacional. Yo ese tema no lo quiero ni ahondar porque me produce una... Uh-huh. Una angustia. Pero está muy bueno traerlo, ¿no? Y ponerlo en valor nuevamente. Por supuesto, Bueno. Radio. Bueno, después hice radio también ahí en Nacional. En Nacional. Y bueno, fuimos a Neuquén y bueno, te abrevio porque es largo. Yo concursaba con los solistas, los chicos con los grupos. Claro. Y ahí volvés a ganar en Neuquén. Ahí vuelvo a ganar. Ya me la creí. Oh. Ah, bueno, dije yo. No era tan roncorón. Y los chicos perdieron con un dúo de el dúo Mercedino, con unos mendocinos. Mire. Bueno, la cuestión que ahí mismo nos dieron pasaje, alojamiento, estaba perfectamente organizado. Y fuimos, al mes siguiente fuimos a grabar a Buenos Aires, que grabamos un LP, uh-huh, un disco grandote, que grabamos todos los finalistas. Porque fuiste a Buenos Aires y... Claro, fui al ¿dónde era TC? Claro, al estudio de Ben, pero esto fue anterior. Claro, anterior a que un fue. Mes antes fuimos a grabar, grabamos en el estudio de Ben Molar. Ah, sí, sí, sí. Y yo grabé con la guitarra de Kelo Palacios. Y vos, y ese disco se llamó algo así como De lo Nuevo, Lo Mejor. Exactamente. Y ahí grabaste El Estilo de la Calandria. Y ahí grabé El Estilo de la Calandria. Si ustedes buscan en YouTube, van a encontrar... Hasta la imagen. Está la imagen. Gracias, Oscar. Claro, van a encontrar una hermosa y joven Hilda con un vestido rosa y atrás con dos guitarristas cantando El Estilo de la Calandria. Pero yo les voy a proponer, si me permitís, es hacer una pausa musical y escuchar El Estilo de la Calandria en una grabación que tenemos tuya. Y después quiero que hablemos un poquito sobre tus temas, tus discos, que todavía no hay no muchos amagues, pero no... Vamos a escuchar El Estilo de la Calandria. Ahí está, a ver. Un paisaje de adobes y de piedras solitarias, debajo del cielo puelche, una calandria cantaba. El corazón tenía una guitarra hechizada. Cuántas cosas le salía de su sangre enamorada. tierra le cabía en la garganta, que Dios remoto y silvestre le regaló tanta magia. Era el triste de los suyos, la huella de las aguadas, era el estilo del viento, la milonga de las bardas, porque mil pájaros sabios era la zona calandria. Regresó el río con bifulcas desbordadas y sus viejas sinfonías me repitió la calandria. Era una niña de cobre con un cacharro de lágrimas. ¿Dónde andará con su canto? ¿De quién serán sus tonadas? Esta música vuelve, pero mi voz no la alcanza. Era el triste de los suyos, la huella de las aguadas, era el estilo del viento, la milonga de las bardas, porque mil pájaros sabios era la sola calandria. Se me ha vuelto la calandria, una guitarra con Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con la Negra Alvarado. Seguimos mientras escuchamos esta hermosa versión del estilo de la calandria, que es una joya que debería ser declarada patrimonio cultural pampeano, mínimamente, por no decir nacional. Es el estilo de la calandria cantado por la Negra Alvarado, pero es una letra de Juan Carlos Bustrías Ortiz con música de Guillermo Mareque y de Delfor Sombra. Digo, ¿qué más, no? podíamos pedir? No se puede pedir más. Lujazo que te dabas vos también de cantar esto. Digo, además, es el privilegio que te contaba al comienzo de haber tenido la suerte de convivir con esta gente. Porque esta etapa que tuvo la provincia de La Pampa de autores, compositores, uh-huh, músicos, escritores, uh-huh, pintores, uh-huh, plásticos. Pero fue una época. Yo siempre hago un parangón con lo que sucedió en Salta en los años 60. Uh-huh. Ese folclore que trascendió los límites de su provincia y se extendió por todo el país. La riqueza del folclore salteño que todos conocemos, ¿no? Y que viste que no se repite. Sí, siguen apareciendo y siempre hay gente muy talentosa, pero así como en manada, como se dio acá, no. Fue un momento brillante, realmente. Brillante. Pienso, viste que decíamos recién en el corte esto, ¿no? También creo que fue un momento de país con una idea de proyección, ¿no? Con una idea de futuro que incluso excedía los límites de la provincia, obviamente, los límites del país hacia lo que era también el pensar la patria grande, ¿no? El pensar a Latinoamérica, en pensarnos desde otro lugar. Y me parece que había ahí como, una dimensión de identidad cultural en lo artístico que, bueno, vos lo nombrabas los escritores, las artistas de ese tiempo, todo lo que fue el movimiento de la joven poesía, lugares que seguramente frecuentaste, el Temple del Diablo, Camaruco. Hemos vivido ahí en esos lugares, en el Camaruco. Ha sido... Después el último reducto que tuvimos para encontrarnos y desplegar toda nuestra locura fue Coarte. Claro. Ese espacio llegué a conocerlo cuando llegué a Santa Rosa. Pero te perdiste los primeros. Claro. Fantástico. Sí, ¿no? Con una bohemia. El Corugüé. Ah, mira, ese es el Corugüé, en la esquina de a Uruguay y Don Bosco. Ajá. Enfrente del colegio del cura. Sí. En la esquina esa que ahora hay un boliche bailable, creo, ¿no? Sí. Ahí en el Corugüé sucedieron cosas inenarrables. Porque toda la gente que venía, que trajimos, así conocimos a Suma Paz, conocimos a Hamlet Lima Quintana, a Tejada Gómez, locura, claro. A Juan Falú. Bueno, vos también cantaste con Juan. Sí, Falú. He grabado con Juan. Has grabado. Sí, sí. Digo, has tenido con Juan, ese está otro cerquita. Pero toda la gente que venía a Santa Rosa pasaba después por el Corugüé. Y eran unas guitarreadas que no te puedo contar. Y vos hablás de esto y nombrás y yo quiero pensarte a vos con ellos, ¿no? Porque nada, siempre me ahí gusta fue, hacer ahí fue foco en nuestra invitada. No. Ahí te pienso a vos, mujer, abriéndose lugar en espacios que no eran tan habituales. Todos masculinos eran. Claro. Mira, la única mujer que sabía andar por ahí entremezclándose con nosotros, era Cookie Ramos, la esposa del Bardino. Ah. Pero mucho más, no sé, habrá sido más tímida tal vez, perfil más bajo, pero después, vos si ves en las tapas de los primeros cancioneros de Los Ríos. Sí, todos hombres. Todos hombres, la única mujer que hay ahí soy yo. Sí. Y ahora yo siempre les digo a las chicas, viste, que Pamela canta, sí, todo. Claro. Bueno, mi casa parece una ¿cómo se dice? Una jaula de pájaros. Sí. Ahora de pajaritas. Proliferan así las chicas. Es hermoso eso. No solo cantando, sino tocando cualquier instrumento. Y vos ibas nombrando a estos artistas y estas artistas que te acompañaban, y digo, y es imposible pensar, hablar con vos y pensar en la canción tuya. La canción es política, no hay otra forma de que vos la entiendas de otra manera. Sobre todo lo que mi entendimiento. Claro, sí, a eso voy, digo, vos no la podés entender de otra manera. No, absolutamente. Yo creo que es una herramienta fundamental. Que además nosotros, si estamos un poquito atentos, sabemos que ha sido a través del arte, a través de la música, donde se han llevado a cabo las revoluciones más importantes en el mundo. No es una cuestión que hemos inventado nosotros. Pero a través de la música se hacen las revoluciones más trascendentes en el planeta. Porque aunque no se den cuenta los giles, claro, es una herramienta que no falla. Yo creo que sí, que saben esto, que esto sucede. Así se dan cuenta. Y digo, por eso también todo el colectivo de nuestros artistas populares ha sido siempre uno de los colectivos más castigados en los momentos, claro, de represión. Bueno, pero ¿por qué? Precisamente porque saben la fuerza, el valor que tiene. Vos, en el recorrido de tu vida, que bueno, lo personal también es político, esto lo hemos dicho en relación a muchos temas, pero en el recorrido de tu vida, vos has nacido en el seno de una familia de trabajadores, tu papá era chero. Así es. Pero también se vinculaba a la música. Era músico, claro. Mi papá... Perdón. Ningún problema, tranquilo. Tranquila. Mientras hacía yo la producción del programa, leía esto, que el papá de la negra tocaba el bandoneón, si no me equivoco. Te cuento una cortita, sí, que me parece una postal. Siempre la cuento porque a mí me emociona, me maravilla, además. Mi papá era chero. Uh-huh. Se casó re joven, niño eran. Claro. Mi mamá 21 años y mi papá 23, una cosa así. Uh-huh. Ustedes estaban chiflados en ese tiempo, eran locos, ¿viste? Bueno, la cuestión que se casa... Y es que en esa época se era grande a esa edad. Claro, sí, puede ser. Se formaba parte del resulta mundo de los grandes. Resulta que se casan y se van... Claro, ¿qué era? Mi papá era chero. Entonces, uh-huh, ¿qué hace? Se la lleva... A tu mamá. Al toldo. Sí. Donde vivía, uh-huh, que el toldo lo hacían con, él me contaba, con palos a pique, qué, uh-huh, sé yo, y le ponían pasto puna, claro, y si no se pasaba una gotita de agua. Las cosas que contaba mi papá de ese tiempo, pareciera que es una novela, ¿viste? Uh-huh. Vos no podés creer que sigue habiendo cosas terribles, ¿no? De trabajos sacrificados, porque los hay. Pero uno no, le cuesta imaginarse que haya habido... posibilidad de que haya, uh-huh, habido gente viviendo de esa manera. Sí, sí. Y mi papá echaba, se levantaba a las 4 de la mañana, agarraba el hacha y se hacha como en una melga, uh-huh, cuando se ara. Viste que se va haciendo, se parte de un cuadrado, claro, de las orillas y se va haciendo un círculo hasta llegar al punto medio. Uh-huh. No sé si es que queda claro. Sí, perfecto. Bueno. Él se iba con el hacha y cuando iba muy lejos, que se iba muy lejos, mi mamá dice que escuchaba por el viento, le traía el golpe del hacha. Qué bueno. Ella escuchaba el golpe del hacha. Y mi papá tocaba bandoneón. Ah, bandoneón, perdón, yo dije acordeón. No, pero tocaba bandoneón. Y como él quería, necesitaba tocar en algún momento del día y hachaba todo el día, ¿qué hizo? Se compró una armónica. Una flauta, le decíamos, sí, sí, nosotros. Sí. Entonces, ¿qué hacía? Se ponía la flautita en el bolsillo, claro, y arrancaba con el... Entonces dice mamá, cuando estaba el viento del lado donde él estaba, dice, por momentos dejaba, cesaba el golpe del hacha. Y ella se... Y escuchaba la armónica. Escuchaba la armónica, mi viejo tocando habaneras, xotís, esas músicas de, claro, de antes. Lo escuchaba tocando, para descansar, tocaba la armónica. Decime si eso no es un poema. Sí. Es eso. Un poema. Bueno, ese era también el arte, ¿no? Y dos cosas rescató acá, el valor del arte, el valor del trabajo, y también hemos tenido acá... Y la realidad social. Claro, y hemos tenido acá a Teresa Pérez, que también, digo, comparte algo similar. Bueno, Teresa Pérez y mi hermana precisamente por eso, porque somos hijas de hacheros. De hachero. Y a mí me... Bueno, me gusta poner en valor además esto, ¿no? Por eso hablo también de un tiempo de país donde, y creo que Villa del Busto recogió eso, recogió mucho de las familias trabajadoras que llegaban a la ciudad y se ubicaban en un barrio por ahí más popular, pero un barrio donde la identidad estuvo marcada por el trabajo. Y a mí me parece este cruce súper interesante, el trabajo y lo sí, cultural. Esto, el encontrarse a tocar la guitarra, el escribir, el compartir, digamos, como este recurso del arte, como una forma de trascender. Es lo que a lo que yo apelaba al comienzo. Es la felicidad de la gente que tiene la capacidad de darse cuenta que la felicidad está en otro lugar. Uh-huh. No está en a ver cuánto tengo, uh-huh, si puedo cambiar el coche o no lo puedo, uh-huh, cambiar. La felicidad del hombre está en otro. Ahora no se diría del hombre porque me van a decir que tengo que abarcar más amplio. Pero nos cuesta mucho acostumbrarnos con esas cuestiones nuevas. Sí. Bueno, no importa, eso es algo. Pero es un barrio que se dio así, no solamente del Busto, Villa del Busto, de la Raúl Bedías hacia la Antártida Argentina, sí, también estaba lleno de cantores, guitarreros. Siempre nos peleamos y decimos quién tenía más. Claro, claro, seguro. Hilda, ¿cómo? Yo, bueno, decía esto, ¿no? En este recorrido de tu infancia, en esto que fuimos relatando de la familia, después de la llegada, naciste en La Maruja. Sí. Estimo que por el trabajo de tu papá, ¿o me equivoco? Papá, nacido en Ataliba Roca. Claro, digo, pero como él era, vivían en La Maruja por el trabajo de él, ¿o no? ¿O ahí ya no tenía que ver con eso? Él se vinieron, ya estábamos nacidos. Los tres, somos tres, sí, hermanitos nosotros. Nos vinimos a vivir a La Maruja porque él empezó a tener problemas de salud. Ah. A él tuvo la tuberculosis de los hacheros. Claro. Y sí, no se murió porque estaba en ese momento la Fundación Eva Perón. Mm. La Fundación Evita fue la que le mandó todo el tratamiento. Fíjate qué cosa loca, ¿no? Vivíamos en La Maruja, que era un pueblo que habría, qué sé yo, no sé si alcanzaban a 1,000 personas. Uh-huh. Mi mamá, que era semi-analfabeta, con una vecina, hicieron una notita, uh-huh, a mano, uh-huh, una hojita, y la mandaron a la Fundación de Evita. A la semana siguiente estaba la caja con la medicación en La Maruja. Uh-huh. Y mi papá se salvó, que ¿sabes qué era? Penicilina, claro, que estaba recién descubierta. A mi papá lo yo tengo una historia de loco, todo descubrimiento de una cosa de loco. Y ya en ese momento mi papá trabajaba en la sala de primeros auxilios de la Maruja. Había un médico rechurro, no sabe qué antiguo eso de churro. Se llamaba, no sé cómo se diría, Neverauska. Era, nosotros decíamos Neverauska, no sé cómo se claro, diría. Claro. Pero en serio, era tan buen mozo, bien, creo que era de Lituania o algo, mirá, de por ahí. Y duro para hablar, era durísimo. Pero y, era puesto, era un... Ah, hermoso. Yo tenía 5 años y estaba enamorada del médico. Bueno, esas cosas no las tendría que decir porque está mi nieto escuchando. Tu nieto Simón. Mi nieto Simón. Negra, y digo, la canción, las canciones que vas eligiendo, ¿te permitieron esto también, dar cuenta de estas infancias, de estos trabajos, de todo, estos trabajos? Todo un reflejo, porque uno elige lo que lo conmueve y lo que ha ahondado hasta el... Eso quiero que me cuentes, ¿cómo elige las canciones que va a interpretar la Negra Alvarado? No importa cómo las eligen otros, ¿cómo las elegís vos? Las elijo, en principio, creo que me atrapa primero la música. Uh-huh. Pero si no tiene una poesía que diga algo, o que diga algo de lo que yo siento, no pasa nada. Bueno, no sé si están así. En realidad nunca me puse a pensar por qué elijo. Sé que es algo que me conmueve, uh-huh, y siempre me conmueve lo mismo, una música maravillosa con un poema que te atrapa, que además ese poema tiene reflejo de mi propia vida, claro, donde yo me siento identificada, ya sea con el dolor, genera dolor mucho más que con la alegría, que no diría alegría, con la esperanza. Por ahí elijo cosas un poco más, porque soy medio trágica para elegir repertorio. Lo mismo me ocurre con la cuestión rítmica. Yo soy santa milonguita. A mí me parece que la milonga es el ritmo que me permite expresar más hondamente lo que siento. Uh-huh. La milonga para mí es como un rezo, como una cosa sagrada. Y eso no quiere decir que no cante otras cosas. No, claro. ¿Y vos le encontrás una relación a la milonga con el espacio geográfico nuestro? Total. Claro. El hombre es el reflejo del paisaje que lo rodea. Uh-huh. Sus costumbres, su manera de caminar, sus comidas, las cosas que le gustan. El hombre es un reflejo del paisaje. Qué hermosa conversación que tenemos. Tengo el teléfono estallado de mensajes que te están llegando, negra, que ya te los voy a leer. La verdad que es una hermosa, hermosa conversación. Hace un tiempo vi un documental que estaba en una de las plataformas de películas, que es La Cordillera de los Sueños, un documental chileno, que es hermoso para verlo, que tiene... Son tres, me parece, documentales. Yo soy muy amiga de los poetas y de los cantores, de los músicos chilenos. Ah, mira, y me gusta mucho porque hay un momento que dice que un artista tiene que velar por la belleza de su país. Y si no, ¿qué? Me haces acordar escuchándote. Claro, pero además otra cosa. Uno puede elegir cantar canciones o los ritmos que sean de cualquier parte del mundo. Pero que antes conoces lo tuyo. Claro. Porque tenés que saber de dónde venís. Si no, sos una hojita en el viento. Uh-huh. Y que incluso hasta puede ser atractivo y lo podés interpretar muy bien, pero no todo es verdad. Y un cantor, para que se crea, cantor tiene que hacer que la gente le crea. Si no le crees, no pasa nada. Puede ser bello, pero no le crees. Ese es mi concepto de lo que es la canción y para lo que sirve la canción. Porque en definitiva... me encanta esto que decís, porque te iba a preguntar, bueno, hoy lo nombramos a Edgar Morisoli, uno de nuestros poetas prominentes, más emblemáticos. Sí. Y pensaba, bueno, la relación tuya de amistad, y él tiene un poema, ¿no?, que dice, ¿para qué sirve el canto? Ese que dice, para, sino porque sirve, porque no sirve, porque jamás el canto se rendirá de hinojos, sino junto a la cuna. Y digo, bueno, a la Negra Alvarado, ¿para qué le sirve el canto? Y para expresarme. Yo, si no cantara, no sé qué podría haber hecho. No tengo ni idea. Es que es una conjunción tan honra. Que yo no entiendo la vida sin la música. No. Me parece que no tendría posibilidades de... No sé qué podría ser, cualquier cosa, pero sin la música, nada. Uh-huh. Sin la música, nada. Ni, fíjate lo que te voy a decir, ni hijos. La música es todo, porque es la que te provee para que después vos seas capaz de engendrar un hijo, de enamorarte, de poder aportar a una sociedad para que mejore en algún sentido. ¿Sentís que la música te sostuvo? Totalmente. ¿En algunos momentos? Totalmente. Siempre, ¿no? En algunos momentos, siempre. Siempre. Negra, y vos nos contabas, perdón si voy salpicando, pero la verdad que es una conversación súper interesante, y también giro y miro porque la negra vino acompañada acá por alguien que ella definió, una angelita, y es Roxana, que la ha traído hasta acá y que está compartiendo con nosotras. Sí, Roxana canta en coros, así que no es ajena a todo esto. Claro que no, y te mira también un poco conmovida y emocionada escuchándote cantar. ¿Cómo fue? Vos estuviste cercana a la Asociación Pampeana de Escritores. Digo, que esos espacios, bueno, esta relación con Bustriazo, con Morisoli, con Nervi, me voy a olvidar, con los Domínguez. Qué maravilla. ¿Qué te fueron dando? Qué momentos. Qué riqueza de universos. Pero totalmente, vos sabés lo que eran los encuentros de escritores. Claro. Eran un poema. Eran un poema. Porque acudían... Creo que acudían los mejores de todos lados, porque había una cofradía de entendimiento poético que fue inigual. No se repitió. Fue un momento mágico. Por eso yo hablo de ese, que ha sido una cuestión que se dio acá en La Pampa, y yo lo pude comprobar porque he salido a cantar a otras provincias, y donde iba fuera con repertorio... mucho repertorio pampeano, se quedaban asombrados de justamente, sobre todo, de la poesía. Claro. Porque los pampeanos no cantamos canciones, cantamos poemas. Las letras de las canciones nuestras son poemas, no son letras para cantar, que no tiene nada de malo, ojo, no sea cosa que se enoje alguno. No, no, es claro lo que decís. Pero lo que quiero decir que no sé, nadie escribe canciones para... Viste que en algunos lugares dicen, hablan del letrista. El letrista. Digamos, en La Pampa no habría letrista, sino eran poetas. Trabajando, ¿no? Yo estoy bastante alejada del mundanal ruido. Tengo algunas salidas así más esporádicas y por ahí, porque tengo necesidad, tengo ganas de... Claro, claro, te gusta de compartir esos espacios, claro, con así las claro. artistas. Bueno, yo, mucho a Pamela también. Bueno, bonita, ¿viste? Sí, claro. Además, Pamela me redobla porque tiene... Mm. Tiene otro hermosa artista, Pamela. Claro, porque sí. Es más completa. No sé si las compararía, digo, pero bueno, también es. No, no. Pero sí. Digo que tiene una. Es todo arte, uh-huh. Porque pinta, escribe muy bien. Muy bien, sí. No sé si queda bien o queda mal que de hecho a su mamá y lo diga. No, está muy bien. ¿Por qué pero, no? Pero es un angelito que anda ahí revoloteando. Negra, y esto te lo tengo que preguntar, ¿cómo, y algo anticipé antes de ir a la pausa musical anterior, ¿por qué no hay un disco de La Negra Alvarado? ¿Cómo no hay un registro de La Negra Alvarado? O sea, cuando pensaba en esto y Pamela gentilmente te ayudó a compartirme la música que escuchábamos y la que vamos a escuchar ahora, surge esto, si has tenido participación en discos de otros artistas, pero no hay un disco de la no hay un disco de La Negra. De mira, la vos sabés que no hay nadie que tenga la culpa nada más que yo. Porque a mí nunca me desveló el hecho de la trascendencia mía. A lo mejor va a haber gente que no lo cree, pero yo lo he demostrado. Nunca me desveló a mí la trascendencia personal, uh-huh. que el disco, en alguna medida, sobre todo antes, era como el símbolo de la trascendencia, claro. Tener un disco. Y a mí eso no me... Y ahora no hay una posibilidad de que se reúna, ¿no? Sí, va a haber. Tiempo, digo, a lo mejor se da la posibilidad. Mira, te digo más, lo voy a comentar porque me he sentido muy cómoda acá contigo. Mira, he tenido propuestas para ir a grabar a La Rioja, uh-huh. al sello de Luisito Chazarreta. Uh-huh. Tuve posibilidad de ir a grabar a Buenos Aires, por supuesto. A Neuquén, uh-huh. he ido varias veces, he grabado cosas y he dejado. Y siempre quedan un montón de temas grabados como para después seguir trabajando. Y ahí queda. Porque Naldo claro. ha sido mi amigo de toda la vida y que cada vez que tiene la posibilidad... De invitarme para compartir alguno de sus trabajos, lo ha hecho. Y ahora tengo otros compañeros, amigos nuevos, compañeros, porque yo digo compañeros de toda la vida, porque han venido una vez o dos veces a mi casa, pero son mis hermanos. Claro. No hace falta que vengan toda una vida para que uno uh-huh. los entienda así, ¿no? Uh-huh. Para que haya un encuentro ahí. Claro, porque hay una comunión uh-huh. que ya está de hecho, ¿no? Así que ahora estoy afilando las uñas para ir a grabar a Buenos Aires. ¡Ay, qué lindo! Con algunos compañeros de estos nuevos que... ¡Qué lindo! ¡Qué así linda que noticia! Así que alguna cosa de todo eso, ese rejunte de lo de Neuquén, de todos lados... Algo alguna, tiene que salir, algo, tiene que... ¡Claro que sí! Alguna va a salir, digo yo, sí. Bueno, hermoso momento también de tu vida para poder producir eso, pues ¿no? Pues es que me siento reconocida, ¿vos sabés? Claro. Y es muy gratificante eso. No para que uno se ponga estúpido, ¿no? Al contrario, para que le dé valor a todo. Es parte también de la vida en comunidad, reconocer al otro, reconocer al otro por lo que nos ha dado, por lo que nos ha entregado, por lo que nos da. Me parece también que es sumamente rico que una comunidad reconozca a sus artistas. Yo me desvivo por ponderar los compañeros, sobre todo los compañeros escritores, Teresita Pérez, claro. Pinky, los que tengo actuales, uh-huh. porque yo voy perdiendo los pares. Uh-huh. Así que yo me desvivo por no por ponderar porque sí, sino para sí, que por poner en valor, claro, ¿no? su porque, tarea, porque su es lugar, una realidad, su arte. Es una realidad, son escritores y son músicos y son tan talentosos que es una pena que la gente se lo pierda, eso me da lástima. Vamos a llegar a otra pausa musical, y antes yo quería, esto es música de, vamos a escuchar, vos también fuiste muy cercana a Guillermo Herzl. Oh. Guillermo, sí, que falleció en un accidente en el 2017. Y bueno, y a mí me gustaría que pudiéramos compartir una grabación que hay y que nos cuentes un poquito qué es cuando llegaron las alas, que nos cuentes cómo surgió en ese momento, bueno, de tanto dolor. Bueno. ¿Querés que la escuchamos y después nos contás? Como quieras. Como vos te sientas más cómoda. Se lo hago como preámbulo. Dale, como dale, hácelo ahora. Guillermo Herzl y su compañera Mirta, una luz. Los conocí en uno de esos encuentros de escritores que yo hacía referencia, maravillosos, que se empezaron a hacer en los distintos pueblos de nuestra provincia. Y un día caímos a Guatraché y ahí lo conocimos al ruso. Un tipo de los regalos que te da la vida de conocer un ser tan fantástico en todo sentido. En todo sentido, un hombre maravilloso. Bueno, nos hicimos más que amigos, compañeros, y estábamos permanentemente compartiendo cosas, mandándonos poemitas, mirá, escuchá esto, mirá aquello, ¿viste esa comunión con Pinky? Claro. Yo siempre digo Pinky y digo Guille, pero no es que me olvide de sus compañeras, de Mirta y de Raquel. Y de Raquel, porque son... Bueno, yo siempre los cargo por ahí, les digo, ustedes no serían ni la mitad de lo que son si no tuvieran... Seguramente. Bueno, y hasta un día negro que andaba Guillermo por Santa Rosa haciéndose unos estudios porque andaba con unos problemas de salud, se despide de Pinky en la puerta de la casa y creo que Pinky le dijo, vayan con cuidado. Y fue su despedida. Tuvieron un accidente espantoso frente a, ¿cómo se llama el pueblo que está pasando de Macachín para allá? Ellos iban rumbo a Guatraché. A Guatraché, volvían a Guatraché. Y bueno, ahí se murieron los dos en ese accidente. Fue un mazazo tan despiadado que a mí me costó mucho reaccionar de esa pérdida. Fue horrible, de las cosas más feas que me pasó en la vida. Y lo que me parece interesante es que unos 20, 30 días después iba a venir acá Nahuel. Claro. Porcel de Peralta. Claro. Y llega Nahuel. Nahuel Porcel de Peralta es un compañero exiliado en México. Claro. De los exiliados con Belfort Sombra, Caíto Díaz, toda esa gente. Esa gente. Esos compañeros. Y llega Nahuel. Y claro, llegan a mi casa, ¿viste? Porque mi casa, yo tendría que haber tenido una casa gigante para poder recibir a todos. Claro. Y llega Nahuel, le contamos lo que había pasado y estábamos todos mal, ¿no? Claro, hacía muy poquito. Y nos pide, ¿no tenés, negra, no tenés un libro de Guillermo? Sí, ¿cómo lo voy a tener? Y le alcanzo un libro. Y se fue al fondo donde hay un quincho en mi casa. Y se puso con la guitarra ahí, hizo una canción. Con un poema de Guillermo. De Guillermo. Y tan representativo de lo que fue Guillermo para nosotros, de lo que fue él y de lo que cómo creció como escritor en esos encuentros, Guillermo. Fue una cosa impresionante. Ahí mientras estamos conversando con Hilda y nos está contando cómo surgió esta canción cuando llegaron las alas, en este momento de dolor, que también el arte sirve, ¿no? Para sostenernos, para acompañarnos, sí, para perpetuarnos y trascendernos. Escuchamos un poquito. De rama en rama quise volar cuando pequeño. Ensayé las alas, elegí el rumbo, hasta estudié los vientos. De rama en rama quise volar cuando pequeño. Ensayé las alas, elegí el rumbo, hasta estudié los vientos, pero no pude. Más tarde, ciudad en ciudad, proyecté mi vuelo. Hubo soles limpios y nubes negras en otros cielos. Más tarde, de ciudad en ciudad, proyecté mi vuelo. Hubo soles limpios y nubes negras en otros cielos, pero no pude. Ahora con un papel blanco y un lápiz negro, no importa rumbo ni cuándo. Estamos escuchando esta hermosa versión que nos ha compartido, que nos ha invitado, nos ha convidado Hilda para recordar a su querido amigo, enorme poeta también, Guillermo Herzl, en esta canción cantada por Nahuel Porcel de Peralta y compuesta por él, sí, perdón, como nos contaste. Gracias. Y nada, vamos llegando al final. Por ahí a lo mejor le pedimos a la India, nuestra operadora, si después va pudiendo ensamblar con una, porque no me quiero quedar sin pasarla con otra, con una versión de Se va la tarde morita, una canción de Bustriazo con música del Gurí, cantada por la Hilda, mientras yo te voy despidiendo. Te agradezco muchísimo que hayas venido hasta acá. La verdad, es recíproco. Estoy conmovida porque me encantó conocerte en estos pedacitos de historia que no te tenía, traerte para el aire, para compartirlo con... Miren qué hermosa, se va la tarde morita. Rosita de los barrancos. Esa es una pintura de hoy. Hermoso. Bustriazo. Poeta universal, Bustriazo. Oh, sí. Que, a la altura del que se te ocurra. Sí. Bueno, nada, te agradezco a Roxana que la trajo hasta aquí. Y nada, gracias Negra, gracias por tu poesía. Ojalá que sea pronto este proyecto de algo. Cerramos con otro brindis, con Aruncó, con este vino pampeano, por donde se lo mire, que es muy rico. Pero ahora te voy a decir. Lo tengo visto. Gracias vos que me invites un brindis, que digas, ¿por qué brindaría la Hilda en este momento? Sin dudar por la música, brindo por la música, es la que nos posibilita un montón de cosas que si no, no tendrían sentido. Qué hermoso brindis, y así, con este brindis por la música, llegamos al final de este programa de conversaciones y nos despedimos hasta dentro de una semana, cuando el próximo martes los invitemos a ser parte de otra conversación. Agradezco a la India en la operación técnica y me despido. Yo, Liliana Ottaviano, hasta el martes que viene. Que tengan todas, todos, todes una buena noche.